de los compañeros que resistieron a la llamada evaluación docente y que fueron suspendidos desde el mes de marzo. Tenemos a nuestra compañera Doreida, que hablará a nombre de ellos para demostrar que la resistencia sigue. ¡Duro, maestra, duro! Buenas noches. Como mencionó el maestro, hablo en nombre de mis 12 compañeros, en total somos 13 maestros cesados por no habernos presentado a la evaluación docente. Como todos sabemos, todas estas acciones son actos de represión. Si el gobierno realmente quisiera mejorar la educación, implementaría otras estrategias. Pero tal pareciera que lo único que el gobierno sabe hacer es reprimir. Y es claro que no es corriendo a los maestros como va a mejorar la calidad educativa. Lo único que está pasando es mostrando su poca capacidad de solución, su poca capacidad de diálogo. Y eso es lo que enseñamos en las escuelas, aprender a resolver conflictos con el diálogo. Entonces deja mucho que desear esta autoridad. Realmente seguimos indignados, mis compañeros y yo, 13 compañeros. Estamos 7 meses ya suspendidos del servicio y nos mantenemos en la lucha. Nos mantenemos en la lucha y ahora apoyamos a estos compañeros que también están sufriendo esta nueva agresión. Insisto, en la que el gobierno solamente está mostrando su poca capacidad de escucha. Están ahí en esos puestos porque están para servir al pueblo, no para reprimirlo. Ellos deberían ser los primeros en saber escuchar las diferentes voces. ¿Y qué es lo que hacen? Reprimen. Ahora me ha tocado ver en algunas manifestaciones de padres de familia con sus hijos, ayer en el Senado, estaban los granaderos reteniendo a los niños, les impedían el paso. Eso fue vergonzoso, realmente indignante, lanzar a los policías armados en contra de los niños que solamente llevaban sus voces y carteles. Entonces, es realmente una lucha que tenemos que mantener todos unidos, padres de familia, maestros, todos los sectores de la sociedad. No es posible que el gobierno mantenga estos actos de represión. No es posible. Así que la lucha sigue y no nos vamos a detener. No nos vamos a detener. Compañeros, no están solos. Padres de familia, agradecemos y les pedimos que nos sigan apoyando. Muchas gracias.